Lunes. La copa. Sumisión voluntaria. Lee la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Cuál es la esencia de la oración? ¿Qué elemento principal se destaca en ella con respecto a la actitud de Jesús hacia lo que estaba por afrontar? Mateo 26:39-42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mientras estuvo en el huerto, Jesús usó la metáfora de la copa para ayudarnos a comprender sus sentimientos íntimos. La copa se usa en la Biblia para designar bendiciones recibidas de Dios o la salvación que Él nos ofrece. Pero más a menudo se refiere al juicio de Dios contra el pecado y los pecadores. Esta copa contiene el vino de la ira de Dios contra sus enemigos, su ira judicial. A esta copa se refería Jesús cuando le pidió al Padre que le fuera quitada, si era posible. Él estaba experimentando la soledad, el abandono de los discípulos y especialmente el abandono de Dios. Él procuró la compañía y el apoyo de los discípulos, pero no los consiguió. Y ahora, completamente solo, le pidió al Padre que no lo abandonara. La respuesta que recibió desde la oscuridad del silencio divino fue: No hay otra forma de salvar a la raza humana. Jesús voluntariamente aceptó la voluntad del Padre. Cuando la turba vino para aprenderlo, Pedro trató de protegerlo. ¿De qué modo las palabras de Jesús a Pedro nos ayudan a comprender mejor la disposición de Cristo a sufrir por nosotros? Jesús vino a este planeta para morir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Por definición, Dios no puede morir, pero a fin de que Él aceptara nuestro pecado y su castigo, llegó a ser humano, una criatura, y las criaturas no tienen vida en sí mismas, pueden morir. En el Getsemaní, Jesús estaba listo para morir, para entregar su vida en favor de pecadores, no merecedores, en todas partes. ¿Cuál fue la última vez que te permitiste, con toda intención, soportar un gran sufrimiento solo en beneficio de otra persona y sin ninguna ganancia personal para ti mismo? ¿Qué puedes aprender acerca de ti mismo a partir de tu respuesta? ¿Y qué puedes aprender acerca de Jesús también a partir de tu respuesta?